Estos son los titulares del miércoles 21 de diciembre. Según medios de Estados Unidos, el presidente de Ucrania se dispone a hacer una visita a Washington esta semana. Preparan la posible visita de los líderes del G7 al Museo Conmemorativo de la Paz en Hiroshima. Se producen nevadas récord en Japón y se pronostica que continuarán. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los medios de comunicación en los Estados Unidos informaron que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está haciendo preparativos para visitar Washington esta semana. Sería la primera vez que el mandatario sale de su país desde el inicio de la invasión rusa. Las noticias señalan que Zelensky tomará la palabra en el Capitolio. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, instó a los legisladores a asistir a una sesión el miércoles por la noche. En una misiva a sus colegas, Pelosi indicó que el acontecimiento tendría un enfoque muy especial en la democracia. Ucrania ha recibido un enorme apoyo militar de los países occidentales, incluyendo miles de millones de dólares en ayuda por parte de los Estados Unidos. Se piensa que Zelensky hará un llamamiento a los líderes estadounidenses para que otorguen más ayuda a su país. Y en otro orden de acontecimientos, el presidente Zelensky hizo un inusual y riesgoso viaje al frente de batalla el martes para rendir homenaje a sus soldados. La visita se produjo el mismo día en que el líder ruso Vladimir Putin celebró una ceremonia para saludar a sus propias tropas. Zelensky se reunió con los soldados en Bakhmut, una ciudad de la oriental región de Donbass, que se encuentra sitiada por las fuerzas rusas. Allí entregó medallas en medio del estruendo de la artillería. Zelensky declaró: «No es cuestión del Donbass. Quiero decirles que aquí están defendiendo a toda Ucrania». El presidente Putin, por su parte, elogió a sus soldados y rindió honor a los líderes de las cuatro provincias ucranianas que se ha anexionado Rusia. Sin embargo, reconoció que las condiciones allí son extremadamente difíciles y agregó: «Nuestro país a menudo ha enfrentado desafíos y ha defendido su soberanía. Hoy Rusia enfrenta nuevamente tales retos». Colaboradores de Putin dieron a conocer que el presidente reconsiderará el miércoles la estrategia de su país junto a su ministro de Defensa, mientras funcionarios del mismo ámbito presencian la reunión por Internet. Quieren establecer objetivos para cambiar el curso de la lucha durante el próximo año. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, se están haciendo preparativos para que los líderes de las naciones del G7 visiten el Museo Conmemorativo de la Paz cuando se reúnan para la cumbre del grupo en mayo próximo en Hiroshima. De concretarse el plan, sería la primera visita de estas características que realizan simultáneamente los mandatarios del G7. La gente de Hiroshima ha estado instando al gobierno japonés a invitar a líderes mundiales al museo para que conozcan los verdaderos horrores del bombardeo atómico de la ciudad. Funcionarios del gobierno japonés se hallan negociando con mucha precaución, ya que, al principio, algunas naciones nucleares mostraron cautela respecto al plan. Fuentes gubernamentales señalan que los líderes del G7 comparten ahora la noción de que es necesario enviar un mensaje contundente a favor de la paz, dada la creciente preocupación de que Rusia pueda usar armas nucleares en su invasión de Ucrania. En 2016, el entonces presidente estadounidense Barack Obama visitó el museo japonés cuando participó en la cumbre del G7 en Ise Shima. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de los Estados Unidos estudia la posibilidad de que el presidente Joe Biden visite la ciudad de Nagasaki, víctima de la bomba atómica, cuando viaje a Japón en mayo para participar en una reunión cumbre del Grupo de los Siete. Japón presidirá la conferencia del G7 en Hiroshima, en el oeste del país, la otra ciudad sobre la que los Estados Unidos arrojaron una bomba nuclear en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, ha declarado que en la cumbre desea pronunciar un vehemente mensaje por la abolición de las armas atómicas. Fuentes cercanas afirman que Washington propuso extraoficialmente al gobierno japonés que Biden visite Nagasaki. Se prevé que ambas partes deliberen al respecto, teniendo en cuenta los deseos de los residentes locales. Si el plan se concreta, es probable que Biden viaje a la ciudad acompañado por Kishida. Supervivientes de la bomba atómica han estado pidiendo a los líderes asistentes a la cumbre del G7 que visiten Nagasaki durante su estadía en Japón. Los mercados de todo el mundo se vieron sorprendidos por el ajuste de la política monetaria del Banco de Japón, que ahora permite la fluctuación de los tipos de interés a largo plazo en un rango más amplio. La institución considera que ese cambio mejorará el funcionamiento del mercado. El martes terminó una reunión de 2 días de ejecutivos del Banco Central japonés. A partir de ahora, el rendimiento a 10 años de los bonos del Estado japonés podrá oscilar entre más 0,5% y menos 0,5%. El anterior rango era de más 0,25% y menos 0,25%. El Banco de Japón tomó la decisión al verse presionado para aumentar las tasas de interés de manera similar a la de otros bancos centrales. La institución señala que mantendrá su política de dinero en abundancia mediante el aumento de sus compras mensuales de bonos del Estado a largo plazo en el trimestre enero-marzo, desde aproximadamente 54 mil millones de dólares hasta unos 67 mil millones. La elevación del límite máximo de la tasa a largo plazo a aproximadamente 0,5% se considera un intento de responder de manera más flexible a los movimientos del mercado. El Banco de Japón señala que el rango anterior era demasiado estrecho y que eso estaba causando problemas funcionales del mercado. En partes de la prefectura de Niigata, frente al mar del Japón, y en el sur de la vecina región de Tohoku, en el noreste de Japón, se registraron nevadas que alcanzan el triple de la media para esta época del año. A las 11 de la mañana del miércoles, la nieve se había acumulado a una altura de 173 centímetros en Tsukayu, prefectura de Aomori, 165 centímetros en la ciudad de Uonuma, prefectura de Niigata, y 126 centímetros en la localidad de Nishikawa, prefectura de Yamagata. Los meteorólogos prevén que las temperaturas aumenten el miércoles de 4 a 7 grados centígrados por encima de las registradas el día anterior en partes de las regiones de Tohoku y Hokuriku, y advierten de posibles avalanchas. Recomiendan a la ciudadanía evitar áreas con alto riesgo de avalanchas como montañas muy nevadas, laderas empinadas sin árboles altos y zonas donde se observen grietas en la nieve. Se pronostica que habrá nuevamente mal tiempo y nevadas copiosas entre el jueves y el lunes, principalmente en áreas a lo largo del Mar del Japón, del norte al oeste del país. Según las autoridades meteorológicas, eso se debe a que un frente de presión invernal se intensificará y traerá una fuerte masa de aire frío a gran altitud. Agregan que puede acumularse más nieve en las montañas y también pueden producirse copiosas nevadas en zonas bajas e instan a la población a mantenerse atenta a los informes meteorológicos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.